Noticias del Arte. Y temazo, este, el de Noticias del Arte. Dedicado a nuestro Quillote. ¿Cómo le van, chicas? Muy bien. Buenas noches. ¿Bien tú? ¡Feliz día, Guille! ¡Feliz día, chica! ¿Cómo la pasaron? Re bien. Perfecto. Trabajando. Me parece bárbaro, porque ya no somos niños, pero ya vamos a ver. ¿Y qué tenés para contarnos del arte? Tengo varias noticias como para contarles, exposiciones, festivales. Ayer estuve en uno de los festivales, que es el Festival de la Luz, un festival de fotografía muy lindo que abarca toda una serie de temáticas y talleres que van a estar exponiéndose en distintos teatros, museos, centros. Y bueno, les paso a contar un poquito en forma cortita. Es uno de los festivales de fotografía más importantes de Latinoamérica, porque agrupa un montón de expositores con diversas actividades y exposiciones, como dije, museos, centros culturales y galerías. La página donde pueden visitar el cronograma es www.encuentrosabiertos.com.ar. Yo fui el del día de ayer en la Corporación Buenos Aires Sur, en la calle Bolívar 1268, y había una exposición de Sergio Tantanian, que era una exposición de fotografías de Buenos Aires y Nueva York. De Buenos Aires a Nueva York. Ah, mira. ¿De Nueva York, todo para abajo, Buenos Aires o viceversa? No, eran fotografías de Buenos Aires y de Nueva York. Con distintos enfoques y era muy interesante. Estuve charlando con Sergio, me contó un poco las experiencias, así que es muy recomendable. Nuestro RPP. En segunda instancia, y siguiendo con la fotografía, tenemos Buenos Aires, Memoria Antigua. Es una exposición curada por el historiador y editor Luis Priamo, que ofrece una visión panorámica de Buenos Aires de mediados del siglo XIX y principios del siglo XX. Todo a través de fotografías que nos permitirán ver un poco las transformaciones que tuvo la ciudad durante esa época. Este evento se llevará a cabo en la Casa de la Cultura, en Avenida de Mayo 575, hasta el 31 de agosto. Vale en horario de 14 a 20, de martes a domingo. Y la entrada es libre y gratuita, con mucha actividad. Muy bien. Pasamos ahora con el ciclo de música. El viernes se va a estar inaugurando el Festival de Tango. ¡Sí! Una de las actividades favoritas de Laura. Sí, yo voy a estar ahí, después les traigo novela. Se va a realizar en el Teatro Avenida y contará con la presencia de Susana Rinaldi, Hugo Rivas, Hugo Marcel y Osvaldo Requena. El Teatro Avenida se encuentra en Avenida de Mayo 1212. Entrada en el festival se va a inaugurar a las 21 horas y la entrada es libre. Así que para mayor información pueden consultar la página festivaldetango.gov.ar. Seguimos con la música. Y les habíamos contado el ciclo de música clásica en el Museo Nacional de Bellas Artes. Bueno, este domingo 17 de agosto a las 17:30 se va a presentar el dúo de Gloria Villa en violín y Andrea Gallo en piano, con un programa que abarcará las obras de Johann Braham, Maurice Ravel e Igor Stravinsky. El concierto se llevará, bueno, en el Museo Nacional de Bellas Artes, Avenida Libertador 1473, y la entrada es libre y gratuita y numerada. O sea que hay que ir con tiempo. Con tiempo, a partir de las 15 pueden ir retirando las entradas. Muy bien. Y bueno, como les estaba contando, tenemos cine. ¡Qué bueno! Hay un festival de derechos humanos en la sala de Leopoldo Lugones del Teatro San Martín. Se van a proyectar 6 cortos, 9 cortos y 6 largometrajes que abordarán la temática de los derechos humanos como eje central. Importante. Fue terrible todo lo que se escuchó. Terrible. Me viene panda así. Completamente. Las funciones serán de martes 12 al domingo 17 de agosto y la entrada, bueno, tiene costo, pero no es muy caro. ¿Cuánto sale? La entrada es de 7 pesos para estudiantes, y para estudiantes jubilados es de 4. Así que pueden, para más información sobre las películas que van a proyectar, entran a teatrosanmartin.com.ar. Y para ir cerrando, justamente con la temática de los derechos humanos, se va a proyectar el día de mañana a las 20 horas el documental Angelelli, la palabra viva. A 32 años de su muerte, el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales y Valga Producciones rindieron un emotivo homenaje a Enrique Angelelli, el obispo de La Rioja, cuya muerte estuvo cubierta de sospechas en una trama de intereses religiosos, políticos y económicos. La cita, bueno, como les dije, será el día de mañana, el lunes 4 de agosto a las 20 horas en el Espacio Inca, kilómetro cero, en el Cine Gomón, de Avenida Rivadavia 1635, y va a contar con la presencia de los directores de Fernando Spinner y Víctor Laplace. ¿Vas a ir? Vamos a ir, vamos a ir. Yo voy contigo. Y como les dije, la entrada es libre y gratuita. Mejor aún. Una última cortita antes de irnos, que va a ser muy interesante porque es a beneficio. Es el cuarto megatorneo de Barman Solidario. Eso se va a dar, es a beneficio del Cotolengo Don Orione de Avellaneda. ¿Hay tragos? Hay tragos, ocasiones. Y la entrada solamente son dos alimentos PDCD para llevar al Cotolengo. ¿Estos que tenés acá? Eso, esos va a ser cita en el Hotel Sheraton Libertador, ubicado en la Avenida Córdoba 690, y va a ser el domingo 17 de agosto a las 13 horas. El domingo que viene. Perfecto, buenísimo. Muchas gracias, Guillermo. No, gracias a ustedes, chicas. Bueno, se está acabando el tiempo. Lamentablemente ya no podemos recibir más llamadas porque, bueno, ya se acabó. Tenemos solamente una horita a la semana para compartir con ustedes todo esto de arte y cultura, todo lo que nosotros nos interesa y que queremos que ustedes se enteren porque seguro que también les va a interesar. Pero antes quería agradecer también a Radio Patricios FM 95.5 por darnos este espacio. Y también a todos los auspiciantes que ya lo hemos nombrado un montón de veces. Muchas gracias a todos ellos. Y tenemos que hacer el sorteo. Ah, sí, ya. Y sí, tenemos que sortear las tres cenas. Recuerden, es para dos personas. La bebida no está incluida. Pero, bueno, van a comer muy lindo ahí en Buenos Vientos, Córdoba 1230, en Palermo. Mario Bravo el 1230. Mario Bravo. Bueno, Córdoba no, porque no se van a encontrar. Pero Mario Bravo 1230. Y además vamos a sortear los dos libritos de Huracán, que se llama De Brisa a Huracán, de María Emilia Alcorta. No me había olvidado el apellido, María Emilia Alcorta. Vamos a sortear esos dos libritos y las tres cenas. Pero yo les quiero recordar algo también, aparte que si ustedes van, aunque no se ganen la cena, si ustedes van al restaurante Buenos Vientos y dicen que nos escucharon, bueno, van diciendo, bueno, chicos, le escuchamos a las damas y los vagabundos, les van a dar un 10% de descuento en las bebidas. O sea que escucharnos es un beneficio. Ya lo tenemos como eslogan. No, y les quiero comentar algo más de este lugar, que tiene algo que está muy bueno, que es particular. Tiene un beneficio que les da a los clientes frecuentes. Entonces, si tú vas, no sé, imaginémonos que vas tres veces en el mes al restaurante. Y ellos al final del mes lo que te hacen es una devolución del 15% de tu consumo. Uy, qué bueno. Eso está buenísimo y así, bueno, primero te ahorras, comes bien en un lindo lugar. Donde te atienden re bien. Sí, está buenísimo. También, otra vez, agradecemos a Fernando de Libros Rep, www.librosrep.com y a... La señora Norma. Que, uy, se nos perdió el papel. ¿Qué pasó? Bueno, ¿qué hace Reiki, Tarot? Sí, también la carta astral. Acá está, perdón, gente, estábamos perdidos de papeles. Si la quieren llamar, tienen que hacerlo al 15-55-81-03-26 o le pueden mandar un mail a casa.om.shakti@gmail.com. Como decíamos, ella hace Reiki, cartas natales, registros akáshicos, meditaciones, grafoanálisis, numerología y tarot. Buenísimo. ¿Vamos al sorteo? Vamos al sorteo, ¿no? Buenísimo. A ver, pero tenemos que... ¿Quién saca el primer papel? ¿Querés Guille? Guille está todavía acá con nosotros en el piso. Saca el primer papelito. A ver. Tratar de aportar y ayudar. Sí. A ver. Saco el primer papelito. El nombre es Gabriela Berber. Es de Bajo Flores. El teléfono termina en 9292. Y el DNI en 036. Buenísimo. Y la respuesta dice, el autor es Kino. Muy bien. Correcto. El autor era Kino. La pregunta, recordemos, era... ¿Quién es el autor de la historieta Mafalda? Kino. ¿Y cómo se llama esta señora? Gabriela Berber se ha ganado la cena para dos personas. Sí, cena para dos personas y en Buenos Vientos. Bueno, ahora me toca a mí. Vamos a saltar el librito, ¿no? Sí, mejor vamos con el libro, para ir uno a uno. Bueno, acá saco un papel y dice... Se ganó Cecilia Sainz. Cecilia Sainz. Cecilia Sainz de 11, del barrio 11, se ganó, con la respuesta correcta, era el autor Esquino, Y bueno, ella se ganó el libro infantil del Club Huracán. De Brisa a Huracán, hecho por María Emilia Alcorta, que estuvimos recién charlando con ella, que nos estuvo contando cómo lo hizo. Y bueno, habrán escuchado. Seguimos. Próxima, otra cena. Me toca a mí. A ver. Este dice Martín Dabove, de Barracas, también responde. Quino, Martín, te has ganado una cena para dos personas en Buenos Vientos. Muy bien, su DNI termina con 946. Ah, no, perdón, 929, ese era el teléfono. Bueno, digamos. Pero ya sabes, Martín Dabove, que tenés una cena para dos personas, vas a quedar re bien con el que igual, en todo caso, igual con toda esta gente, nos vamos a comunicar después para entregarles sus premios sin ningún problema. Ahora vamos. Próximo. Siguiente libro. El libro. Andaremos mismo. Yo, bueno. A ver. Esta es Celia, de Retiro. Bueno, Celia, de Retiro, te ganaste el librito de Brisa a Huracán, de María Emilia Alcorta. Nos queda uno más, la cena. Sí, la última es la cena. Bueno, me toca a mí, yo les voy a decir esto. Y bueno, el ganador es, a ver, perdón, dice Dora, de Parque Patricio, de... ¡Alguien del barrio! Buenísimo, alguien del barrio se ganó la cena. Muy bien. Vamos, un aplauso para todos los que se ganaron algo hoy. Sí. Un aplauso para toda la producción. Les agradecemos por todo, a todos, a Radio Patricios, a toda la producción. Una vez más les recuerdo, con nosotros estuvo Florencia Ferbós, Laura Resquiña, Guillermo Tomo, Yose, aquí a mi lado, nuestro operador, que operador que es Martín Troncoso, y una operación que tuvimos externa de Andrés de Casares. Nos vino a visitar, un aplauso ahí grande. Sí, sí, un aplauso para Casares. Y estuvimos hablando del Día del Niño, de nuevo felicitamos a todos los niños. Hablamos con la autora de Brisa a Huracán. Tuvimos los audios de qué los lindo chicos. Estuvo eso. Muy lindo. Estuvimos ahí hablando en el abasto con los chicos. Y la verdad, respuestas, igual pasamos algunos nada más porque eran un montón y bueno. Pues tenemos que sacar solo lo que nos alcance el tiempo. Contamos cosas propias, intimidades. Intimidades. Después yo quiero ver cómo tus padres responden a esto. Escraché a mis padres en vivo, va a caer un palazo después. Mentira, mis padres, lindos. Y bueno, y se nos termina el programa, Manuelita. Ya, siempre. Siempre, viste que termina el programa y decís, yo no puedo creer lo rápido que se pasa. Sí, pasa muy rápido, quisiera quedarme más, pero bueno. No hay como. Y como tengo hambre, me voy a ir a mi casa a comer algo. Ay, sí, yo tengo hambre. O mejor vamos a comer juntos. Vamos todos juntos, ¿no? Una cervecita. Juntos. 80. Se acaba el programa. Les mandamos un beso a todos los oyentes y los esperamos el domingo que viene a las 10. Porque quiero llorar. En las 10 de la noche por FM 95.5, Radio Patricios. Pueden escuchar por internet también, les recordamos, gente, les queremos mucho. Adiós. Chao.